Tiempo de volver a lo nuestro, ya saben que me encanta. Estaba extrañando la música de mi tierra. Sí, yo también, aparte que el pajarillo es un tema tradicional de nuestro lindo Ecuador. Interpretado por estos grandes, la verdad que es un lujo. Así es, chicos. Pero bueno, ¿qué tal si ahora escuchamos otro gran tema al ritmo de Albazo? Un ritmo muy nuestro, interpretado una vez más por este dúo impresionante, Tormentos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,